reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, compañero Roberto. Qué bien que cantás, Roberto. ¿Viste vos? Sí. ¿Qué voz que tenés? ¿Para vos, gruesa? Sí, no hay como la mía. Aquí hoy, estamos. Y bueno, lunes 2 de marzo. Un poquito pasado, como 41 minutos pasado de la hora señalada. Pero bueno, así están las cosas hoy. Desde FM La Mosca 93.5, desde el Centro Cultural Manuel Suárez, aquí estamos haciéndote compañía durante más o menos una horita, 50 minutos, para charlar con vos de aquellas cuestiones que seguramente no vas a escuchar en otros medios, o al menos en los grandes medios. Sí lo vas a escuchar en los medios compañeros, como el nuestro, por ejemplo. Y tengo que reivindicar a mi compañero, amigo, y camarada y coequiper Javier. ¿Por qué? Hablando de eso, porque días pasados nos referimos, y en especial él se refirió, a un tema de candente actualidad que tenía que ver con los incendios que se están llevando a cabo, que se están produciendo en el sur de nuestro país, más precisamente en la zona de Chubut y también en la zona de Bariloche, etcétera. Y Javier decía unas cositas el lunes pasado, adelantaba que evidentemente el chabón por algo habló, ¿no? Y que cuando vos lo dispongas, Javier, te iba a proponer que comencemos por ese lado, porque me parece que es de candente actualidad, ¿no? No solo es de candente actualidad, sino que mira vos cómo son las cosas. El sábado pasado se apersonó el nuevo jefe de gabinete, don Aníbal Fernández, y según palabras de él, lo echó a bolsazos a quien estaba como responsable del tema de los incendios forestales. Esto por un lado. Por otro lado, estuve investigando un poquito más y me encontré con que, por ejemplo, el primero de febrero de 2015, un poblador originario de Cholila, conocido por la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, advirtió de posibles incendios en la zona del Tigre, del Villegas y de la plataforma en cercanías a Cholila. A tan solo 2 semanas de anunciado en forma de profecía, los incendios se iniciaron en estos lugares, que se sospechan provienen del llamado negocio verde y de un atentado institucional para desestabilizar el actual gobierno provincial de Chubut. El negocio verde dio origen con decretos promulgados por Mario Das Neves cuando fue gobernador, entregando tierras fiscales con bosques nativos, yendo en contra de la misma constitución provincial, y a posterior colocándose estas tierras para negocios inmobiliarios en dólares. Hay un montón de ejemplos para dar veracidad a esta nota. Tal es el caso, por ejemplo, de Maximiliano Alejandro Sudruk, hermano del intendente del Hoyo, Mirko Sudruk, quien vende a través de la inmobiliaria Río Azul del Lago Pueblo y por las redes sociales las tierras fiscales con bosques nativos, que Mario Das Neves entregó con su omnipotencia mediante decreto 93/09 al entonces concejal de Cholila, el señor Humberto Bonancea y familia, violando así la ley de tierras en su artículo 20, inciso C, por otorgarle tierras a un funcionario público. Esta es una. Acá tengo el documento, el decreto 93/09, firmado por Das Neves y compañía. El documento tengo. Tengo la fotocopia del documento, lo tengo acá en la pantalla de la computadora. que son tres fojas, y acá están las firmas de Mario Das Neves, de un tal Catán, de Pablo Corn. Y con esto, no pretendemos hacer responsable a Maximiliano Sudruk, sino que seguimos el camino del negocio verde y pasamos por él siguiendo el camino de estos meganegocios. Hay otro fulano que es el titular de Campos Patagonia Argentina Chile, Chacras y Lotes Patagonia, que también mágicamente apareció como titular de algunos campos, 130 hectáreas en Cholila, 800 metros de costa propia de río. Esto, como todos sabemos, por ley y la Constitución prohíbe. Hay 7 metros de la orilla, eran 7, ahora son 12, que no pueden venderse porque eso se considera tierra fiscal. Pero este fulano, de todo modo, privatizó, parece ser, 800 metros de costa de río. Dice: hermosas vistas glaciares, nacimiento de cuenca, agua pura, por supuesto. Abundante vegetación nativa, escritura en 10 días. Ah, mierda. Campos de la Patagonia. El primer foco ígneo que empezó a sacar a luz el negocio verde empezó en Lago Puelo, y hay muchos factores o hipótesis, entre ellas que el intendente Iván Fernández le vino como anillo al dedo, ya que se dejó de hablar de la causa que tiene la provincia de Chubut contra él por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal, con violación de los deberes funcional público por la utilización de fondos públicos. Y acá también tengo otro documento más, que es la copia del informe de la Oficina Anticorrupción del gobierno de Chubut. Así que no solo se arreglan los negocios entre ellos, sino que cuando alguno lo molesta, se la manda a guardar con alguna acusación. Por ejemplo, en la Oficina Anticorrupción del gobierno de la provincia. También esta política es claramente implementada por el masismo. Estoy hablando de Massa, quien se presenta como posible candidato a presidente. Y en Cholila se ve claramente con el proyecto San Esteban del socio de Sergio Massa, el señor Jorge Reilly, a quien los hijos de Mario Das Neves deben conocer muy bien. Eran amigotes. También se observa bien con las 2.900 casi hectáreas de bosques nativos entregados en el año 2009 al concejal de Cholila, Humberto Bonancea, en la zona del Tigre, detrás del lago de Cholila, por Mario Das Neves, en contra de todos los dictámenes de asesores legales. Se lo pasaron por el forro a todos los asesores legales, al ingeniero Jorge Rosado, quien en un informe expresa que no se podían entregar más de 1.000 hectáreas, entregando Mario Das Neves el triple, a su concejal, que hoy ya se comercializaron en el mercado inmobiliario con allegados y aliados políticos de Das Neves, concluyendo satisfactoriamente el negocio verde con este incendio que consumirá los bosques nativos para desmonte gratuito. Como yo explicaba el lunes pasado, todos aquellos bosques nativos que se incendien, dicen de manera accidental o por medio de la naturaleza, pueden ser desmontados, la madera puede ser utilizada como leña y vendida como leña, y se pueden los terrenos ser loteados porque queda la tierra, claro, quemada. Bueno, así que ahora los empresarios del negocio verde por ahora se salvan de la justicia del hombre. A ver, habrá que ver si puede haber justicia, condena social. De lo que sí estoy seguro es que el pueblo de Puelo y de el Bolsón, hoy temprano se estuvieron juntando, hicieron una asamblea. Yo les mandé, debo reconocer, varias instigaciones a la violencia. Como voy a rescatar una frase del general Perón, que dijera que cuando la violencia parte del pueblo no es violencia, sino que es justicia. Yo le estaba diciendo a la gente de allá del Bolsón, a los asambleístas, que me parece que va siendo hora de que, si conocen dónde viven estos fulanos, si saben de estos procederes inmobiliarios, porque aparte se los cruzan todos los días, saben quiénes son, me parece que va siendo hora de que los echen a patadas en el culo, ¿no? Y que sería bueno que les prendieran fuego la casa. Sí, ¿no? No sé si con ellos adentro, pero por lo menos que sufran en carne propia lo que están sufriendo un montón de habitantes del sur, de la Patagonia Argentina. Hubo algunos que me tildaron de extremista. Sí, soy en estos casos soy muy extremista. Me decían de que no son nenes de pecho. Bueno, me parece que es hora de demostrar que el pueblo tampoco son nenes de pecho. Y por más cantidad de guardaespaldas que tengo, me parece que el pueblo del Bolsón, el pueblo de Bariloche, el pueblo de Cholila, Puyén, este pueblo, me parece que son muchos más que los forros que tenga para defender que a estos fulanos. No, me parece que son muchos más. Y yo les preguntaba, ¿qué van a matar a todos los pobladores? ¿Que van a cometer un asesinato masivo? Un solo asesinato que cometa queda en evidencia todo este chanchullo inmobiliario que están haciendo. Me parece que también va siendo parte de que le empiecen a mandar carta documento al flamante jefe de gabinete nacional, a don Aníbal Fernández, para que se haga cargo él de todo esto que está pasando. Porque si bien está bueno esto de que echó a este fulano que nació un carajo de nada y sospechado de malversación de fondo, además, me parece que tendría que tomar cartas en el asunto y ver de qué manera sí pueden, de una vez por todas, acabar con este negociado y ver de qué manera le pueden poner coto a estos hijos de puta que parece ser que les importa un carajo de nada. Lo único que les importa es embolsar guita y nada más. A costa de la muerte, ¿no? Bueno, este documento, toda esta apreciación que acabo de leer, tiene nombre y apellido, y el quien mandó toda esta acusación mandó fotocopia de su documento nacional, o sea que este héroe cotidiano se hace cargo, es Darío, de Nacional Argentino, y mirá vos, nació en el año 83, es jovencito, pero puso lo que hay que poner para oponerse a esto, ¿no? Es poblador originario de Cholila, y bueno, no solo defiende los intereses de los pobladores originarios, sino que también defiende los intereses de todos los pobladores. Desinteresado el hombre, lo único que parece que quiere hacer es que haya un poco más de justicia. Bueno, volvemos al terreno. Empezamos con los tapones de punta. Sí. Adiós. Pero me parece que el tema lo amerita, ¿no? Sí, señor. Había empezado a llover hoy. Ah, menos mal. Sí, pero se paró. Claro, porque además de todo esto que vos decís, que es el meollo de la cuestión, los otros días yo escuchaba también a un funcionario que decía, y estaba bien, un funcionario de menor jerarquía de la provincia de Chubut, ¿no? Y el hombre decía, y tiene razón, dice, esto demuestra que el cambio climático no es un problema académico y llegó para quedarse. Porque además de esta acción criminal, ¿no?, de estos especuladores, esto se ve favorecido por la seca, por los vientos, por el calor, por la leña acumulada seca producto de tanto tiempo de cambio de temperatura en la región, ¿no? Es decir, no es que el cambio climático es el responsable de, sino que en todo, es decir, vos lo señalaste muy bien, los responsables hay que buscar los especuladores inmobiliarios, estos de la zona, pero al mismo tiempo el cambio climático ha favorecido, por así decirlo, esta acción de fuego que hace ya más de una semana que está asolando la región, ¿no? 13 días. Bueno, vamos a un tema musical. Imos. Y recalculamos. Dale. Vamos a andar, hoy quiero estar contigo, amigo, porque disfruto tu presencia ante mí, porque lo mismo te ha de ocurrir a ti, porque es hermoso que nos pase a los dos. Hoy quiero estar contigo, amigo, emocionados al abrirse una flor, discutiendo porque el globo estalló, emborrachándonos de risa y dolor. Hoy quiero estar sin entender la distancia que nos va a separar, la frontera que lacera lo poco que queda, para que uno pueda en los tiempos que llegan repartir amor. Hoy quise estar contigo, amigo, y la dura realidad destruyó el dulce sueño que formamos tú y yo. Tal vez mañana haya otra suerte, ojalá. La distancia que nos va a separar, la frontera que lacera lo poco que queda, para que uno pueda en los tiempos que llegan repartir amor. Hoy quise estar contigo, amigo, y la dura realidad destruyó el dulce sueño que formamos tú y yo. Tal vez mañana haya otra suerte. Estamos haciendo radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto. Bueno, acá estamos de vuelta. Por FM La Mosca 93.5, cobijados por el Centro Cultural Manuel Suárez, acá en Pavón 1625, a pasitos de la Avenida Galicia. Sí, señor. En el barrio de La Mosca, ciudad de Piñeiro, partido de Avellaneda. Y bueno, hoy empezamos, como decíamos, con los tapones de punta. Yo tenía el regocijo, y como lo dije, que nuestro compañero Javier ya el lunes anterior había adelantado temas que tienen que ver con esta denuncia de la mano de la especulación con las tierras en el sur, con el tema de los incendios, y nos parecía que así como lo habíamos anunciado, nada mejor que empezar con este tema, nuestro programa del día hoy, lunes 2 de marzo de 2015, que es a la vez el programa número 4 de este tercer año en el que estamos enmarcados. Ah. Y yo quería, siempre tratamos de referirnos a algunas efemérides importantes. Hoy 2 de marzo, pero en 1946, Ho Chi Minh fue elegido presidente de Vietnam. Casi 30 años después, triunfaba la causa globalmente que la había encabezado. Decía Ho Chi Minh: mientras existan ríos y montañas, mientras queden hombres vencidos, el agresor yanqui, construiremos un Vietnam 10 veces más hermoso. Desde hace más de 80 años, los imperialistas franceses, abusando de la norma de la libertad, igualdad y fraternidad, han violado nuestra patria y oprimido nuestros conciudadanos. Mi último deseo es que todo nuestro partido y pueblo, unido estrechamente en la lucha, construya un Vietnam pacífico, unificado, independiente, democrático y próspero, y haga una valiosa contribución a la revolución mundial. Todos los pueblos de la tierra son iguales desde su nacimiento. Todos los pueblos tienen derecho a vivir a ser libres y felices. El pueblo vietnamita está decidido a movilizar toda su fuerza física y mental y a sacrificar sus vidas y propiedades a fin de salvaguardar la independencia y la libertad. El glorioso y heroico pueblo vietnamita, de cuyo seno surgió el principal líder Ho Chi Minh, del cual hoy mencionamos que se cumple un aniversario después de ser electo presidente, afortunadamente pudo triunfar y llevar la paz y la prosperidad a su territorio. Nuestro homenaje al camarada Ho Chi Minh y al pueblo vietnamita. Y bueno, se largó ayer nomás el inicio del 133 periodo de sesiones legislativas ordinarias del Congreso, donde la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dio su último discurso como presidenta, y que todo indica que fue acompañado por una multitud que en cierta medida trató y opacó, o quiso, o se propuso, o en los hechos constituyó empardar, opacar el impacto político de la marcha del 18 de febrero convocada por los fiscales en homenaje a Nisman, pero que en definitiva fue la marcha de los encubridores para condicionar al sistema político argentino y llevarlo aún más a la derecha. Este discurso de Cristina, por supuesto que fue un discurso a tono con su forma de ver las cosas, un tono donde se pone en el centro de la escena, donde plantea que los cambios que han hecho desde su gobierno han sido los más importantes. Hoy conversamos con un compañero, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? A más de uno de nosotros nos da vergüenza ajena que se ponga como centro de un logro el haber pagado religiosamente una deuda externa fraudulenta, ilegal, ilegítima, y que este gobierno se ufane de una supuesta política de desendeudamiento, habiendo abonado aproximadamente en menos de... llevan casi 12 años de mandato, pero en menos de 10 años de mandato pagaron más de 200 mil millones de dólares, una barbaridad, y se ufanan que somos un país desendeudado. Primero, que fuimos un país saqueado, que reconocimos el saqueo, que lo pagamos, y que en realidad no estamos desendeudados. Lo que en todo caso se cambió la deuda, que uno puede decir que no es poco, de ser la mayoría en dólares y organismos internacionales a ser en pesos y organismos nacionales. Pero digo, las cosas hay que decirlo por su nombre: la deuda externa argentina es más grande que cuando la negociaron Néstor Kirchner y Lavagna. Bueno, este fue uno de los puntos. Otro punto de los salientes, creo que tal vez el principal anuncio, Javier, la presidenta lo constituye la decisión, creo que ella empezó a tener estado parlamentario, de estatizar, nacionalizar los ramales ferroviarios. Ayer se cumplió el Día del Ferroviario, nos recordaba nuestro querido compañero Juan Carlos Sena, ¿no? Y en buena hora que se nacionalice lo que siempre habría tenido que estar en manos de los trabajadores, en manos del Estado, en manos del pueblo, que fueron rematados en los 90 con el apoyo de la inmensa mayoría de los dirigentes kirchneristas, y que después de la masacre de Once, que hace pocos programas mencionábamos aquí, el gobierno comenzó a llevar adelante una política distinta en el caso de los ferrocarriles, que seguramente algo tiene que ver con la posibilidad de que Randazzo pueda ser un candidato en condiciones serias de competir en la interna con Scioli. Es evidente que es un espaldarazo para este ministro de Interior y Transporte, que desde acá saludamos, pero nos parece que se debería hacer con beneficio de inventario, ¿no? Y que, como decía hoy el compañero Pollo Sobrero, esta política de nacionalización de lo que siempre debió haber estado en manos del Estado, o en definitiva seguía siendo el Estado, pero estaba concesionado a los privados, se haga también sobre la base de investigar todos los negociados que a lo largo de estos años significaron enriquecimiento, corrupción y muertes, entre ellas tantas, las de los muertos de la masacre de Once. Ahí al respecto tuvo una chicana con Federico Pinedo, en alusión a Macri, que hace días había supuestamente reivindicado los ejes de la doctrina peronista, diciéndole, bueno, Pinedo, vos con tu apellido, ¿qué vas a hacer ahora? Tanto la presidenta estuvo hábil de reflejo y Pinedo también, también. Hay que decirlo. Dentro de la politiquería zafaron ambos dos. Y bueno, esto también tiene que ver con el cambio de situación política. Tiene que ver con el cambio de situación política, de lo cual la muerte de Nisman y todo, la denuncia y todo lo generado alrededor no deja tener influencia, con el hecho de que por primera vez en todo este tiempo Macri estaría encabezando las encuestas, cosa que no sucedía, estaba tercero cómodo, haciendo peligrar un triunfo de algún candidato ligado al gobierno. Aparecía Scioli como el más, como el mejor posicionado hasta hace poco. En esta disputa de supuestos tres principales candidatos, Scioli, Massa, Macri, como decíamos, Macri estaría saliendo beneficiado. Ha tenido un logro político importante al haber encontrado el aval de Carlos Reutemann, un hombre fuerte en la política en la provincia de Santa Fe, que venía de estar con Massa y ahora le dio su apoyo, con lo cual es posible que se produzcan algunos movimientos más a tono con la intención perdón, de los sectores más concentrados de tratar de unificar un candidato y poder ganarle al candidato que más ligado esté al gobierno. En este sentido, dentro de dos semanas hay una convención de la Unión Cívica Radical, que a pesar de todo sigue siendo un partido con mucha fuerza, fundamentalmente en las provincias y en las intendencias, tanto del interior como de la propia provincia de Buenos Aires, y es un partido que puede contribuir, no por sí solo, pero sí siendo parte de algo en un triunfo electoral. Todo indica que la mayoría de este partido se inclinará por un acuerdo con Macri, con lo cual no es de descartar que siga habiendo movidas en esta dirección. De nuestra parte, de mi parte, decir que como parte de un conjunto de compañeras y compañeros militantes, venimos trabajando en la constitución de un polo amplio de izquierda, que ante un contexto donde la mayoría de los candidatos se corren a la derecha, por así decirlo, estos que mencionábamos, Macri, Massa, Scioli, podamos aportar desde abajo a la construcción de la herramienta político-electoral que ponga en el centro la unidad de los sectores populares de izquierda y la perspectiva de la lucha por el cambio social, en el entendimiento de que es importante los votos, son importantes los cargos, pero básicamente lo tenemos que hacer con un pie en las instituciones y miles en las calles. En este sentido, se ha constituido un acuerdo de organizaciones

Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Bueno, continuando, el día sábado tuvimos la suerte, en todo caso en otro programa daremos cuenta de ello, de una participar de una charla de debate muy interesante a cargo de un compañero que hace casi 13 años que está en Venezuela, el compañero Norberto Bacher, que nos interiorizó de la de los últimos acontecimientos que está sucediendo en nuestra querida República Bolivariana de Venezuela. En ese marco nos encontramos con el compañero y amigo Luis Angió, integrante de la red de medios alternativos. El compañero es un gran compañero que proviene del movimiento sindical y últimamente está, como nosotros, dedicándose al tema de los medios alternativos. Tuvo la posibilidad de estar cubriendo las elecciones en Grecia con el triunfo de Syriza y de su programa Enredando las Mañanas, de la red de medios alternativos, vamos a pasar un audio del periodista Babis Kokosis, que desde Atenas se refirió a las últimas novedades tras la asunción del gobierno de Syriza. Dando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos vamos a Grecia, más precisamente a Atenas. Allí está nuestro amigo, nuestro compañero Babis Kokosis. Él es periodista de ERT Open, que es una radio alternativa con quien, bueno, compartí unos días allí ya hace un mes, ya ha pasado un mes. Babis, buenos días, aquí Eugenio Otero, Fernando Tevele, te saludamos. Hola, hola, buenas tardes desde Atenas, ya que tenemos 5 horas de diferencia. Así hola, es. ¿Cómo estáis? Muy bien, Babis, bueno, justamente se cumplió ayer un mes del triunfo de Syriza y en este mes hubo, bueno, informaciones, por lo menos que han llegado aquí, encontradas respecto a todo esto que tenía que ver con la negociación, con lo que es la Troika, con lo que es el Banco Europeo, el Fondo Monetario. ¿Cómo está hoy la situación y qué pasa en el pueblo, en el ciudadano común griego, con todas estas negociaciones que se están llevando adelante? Sí, sí, es verdad, Luis, que se cumplió un mes ayer de gobierno de izquierdas aquí en Grecia, claro, con la colaboración de los griegos independientes, uh-huh, este partido de derechas. Un mes de negociaciones duras, y eso es que hay que señalar, que subrayar, que el pueblo griego tiene por primera vez esa sensación que sí se han dado negociaciones, se han producido negociaciones entre las partes. Hubo una parte griega que se sentó en la mesa para negociar con los acreedores internacionales las condiciones de la deuda. La verdad es que Syriza no consiguió tener todo su programa aprobado por en la mesa de las negociaciones, pero si lo vemos eso de en sangre fría, hay que admitir por un lado que se trata de un proceso largo que no va a acabar ni dentro de 2 semanas, ni dentro de un mes, ni dentro de 4 meses. Uh-huh. Va a ser un proceso mucho más largo. Y por otro lado, siempre en las negociaciones hay que ceder algunas partes para conseguir otras. Uh-huh. Y eso es si vemos los resultados a sangre fría, porque sí se han conseguido cosas, pocas cosas según el programa preelectoral de Syriza, pero seguro que se trata de unos primeros pasos. Y lo más importante es que, bueno, en el futuro inmediato no se van a imponer nuevas medidas de recesión aquí en Grecia, como se preveía en el programa anterior, en el programa pactado con el gobierno anterior. Uh-huh. no se van a imponer nuevas medidas de austeridad, y tampoco se prevé en este nuevo programa un objetivo para alcanzar de superávit primario, que el 3% que preveía el acuerdo anterior es algo que ahogaba la economía nacional. Se trata de dos puntos muy importantes que sí ha conseguido el gobierno de Syriza, pero por otro lado tenía que ceder en otros aspectos, en otros puntos, para conseguir al menos un poco de tiempo para que tenga tiempo desarrollar su programa, poner en marcha su propio programa, porque hay que señalar que, bueno, dentro de un mes prácticamente no se ha empeñado en desarrollar su programa, porque prácticamente todo el gabinete ha estado metido en las negociaciones con la Troika. Entonces no daba tiempo desarrollar el programa. Claro. Entonces, pues, por un lado, la sensación general podemos decir que es positiva, no es explosiva como eran los primeros días, que claro que se esperaban muchas cosas más, incluso se ha ejercido cierta crítica en el seno del partido sobre las cosas que finalmente consiguió Syriza y si podría conseguir algo aún mejor. Seguro que la sensación es positiva, pero por otro lado, bueno, hay que ver cómo se van a desarrollar esas políticas en el futuro inmediato, Luis. Claro, y en lo cotidiano, ¿no? Estas cosas de que se, por lo menos, han parado todo este plan de recesión, de austeridad, ¿hay perspectivas de en el empleo público, quienes han quedado sin trabajo, el tema de la elevación del salario mínimo? Incluso después te quiero preguntar, porque sé que estaban en una reunión con ustedes, ¿no? Los trabajadores, ex trabajadores de ERT, de la radio pública griega, y bueno, también qué perspectivas hay respecto a eso, ¿no? Sí, todo eso entra en ese marco. Te digo que, bueno, sí, algunas cosas se van a avanzar, otras cosas tendrán que esperar un poco más. Por ejemplo, el incremento del salario mínimo es algo que, bueno, Syriza decía que sería una medida que sería de las primeras que iba a introducir durante su mandato. Parece que se va a aplazar. Se aplaza para finales del año, para finales de 2015, principios del 16, algo así. Pero por otro lado, hablando de contrataciones en el sector público, ya se ha comprometido que en el plazo de un mes más o menos habrá recontratado a la gente, a los empleados despedidos del sector público, incluidos los de la RT, de la Radio Televisión Pública. Ajá. Más o menos en un plazo de un mes esperamos que esté abierta de nuevo la Radio Televisión Pública de siempre de Grecia, la RT, y se va a salir del aire esta caricatura de Radio Televisión Estatal que había establecido el gobierno anterior de Nerit. En general, la idea general es que unos 2.200 trabajadores despedidos de forma inconstitucional del sector público, si se van a contratar de nuevo en un futuro de seis meses más o menos, la RT va a abrir en un plazo de un mes, pero por otro lado hay otras medidas que se aplazan a un estadio, digamos, a medio plazo, ¿no? Estamos charlando con Babis Kokosis, él nos está actualizando la información en Grecia después de los informes que Luis Angión nos trajo desde allí, desde el lugar, siendo uno de los dos periodistas argentinos que viajó para cubrir las elecciones en Grecia. Babis, vos hacías referencia en tus respuestas anteriores a una suerte, entiendo yo, corregime si lo entendí mal, una suerte de puja que hace que todavía Syriza no pueda aplicar lo que sería su plan de gobierno y tenga que ceder en algunas cosas. ¿De qué depende que pueda aplicar su plan de gobierno enteramente? Las negociaciones, sobre todo, tienen que ver con el margen presupuestario que puede disponer el nuevo gobierno para poder aplicar estas medidas, porque claro, se trata de medidas que hace falta ciertos fondos financieros para poder llevar adelante estos planes. Entonces, si se corta la financiación de estos programas por parte de las instituciones europeas, como por ejemplo el Banco Central Europeo o la emisión de bonos en el futuro inmediato, de bonos a corto plazo, que podrían financiar estos programas, eso sería un problema muy grave para Grecia. Entonces, para poder tener acceso a ese tipo de fondos, el gobierno de Syriza tuvo levantando que el asunto en otros puntos de su programa verdad. Vamos a andar matando al egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Bueno, agradecemos al compañero Luis y a los compañeros de la red de medios alternativos, el programa Enredando las Mañanas, que nos hicieron llegar. Pasamos una parte del audio porque era bastante extenso, pero bueno, es importante estar por lo menos de manera directa ligada a esta interesante realidad que está pasando en Grecia. Javi, yo tengo una sola cosita para ir cerrando, te dejo en todo caso el cierre a vos. Tengo un comunicado de La Plata que dice: Scioli intenta intimidar a trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. El gobierno de Scioli intentó impedir esta mañana la realización de una asamblea en el depósito del Ministerio de Desarrollo Social en La Plata, convocada por la Junta Interna de ATE de esa dependencia, junto a la agrupación Víctor Choque y a trabajadores de otros sectores estatales. El gobierno provincial movilizó a la infantería de la policía provincial junto a policías de civil a las puertas del depósito, pero no pudo impedir la realización de la asamblea. Este nuevo ataque a la Organización Democrática de los Trabajadores ocurre en el marco del paro nacional convocado por ATE, del paro que realizan miles de docentes de la provincia disconforme con el insuficiente aumento acordado por la dirección de SUTEBA y de la movilización a La Plata de un conjunto de sindicatos estatales y docentes. El reclamo de las y los trabajadores y trabajadoras del depósito, que se manifiesta por sus condiciones de higiene y seguridad, viene siendo acompañado por distintos movimientos sociales que reciben en ese lugar alimentos ganados en la lucha. Entendemos que la lucha de las y los compañeros no podrá ser intimidada por las políticas represivas del gobierno provincial y que la unidad en la calle de miles de trabajadores y trabajadoras es imprescindible para lograr el triunfo de los reclamos de los trabajadores y del pueblo. Contacto: Pepi Salis, delegado del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, agrupación Víctor Choque, 0221 15622 8525, corriente político sindical Rompiendo Cadenas, 2 de marzo de 2015. Y aquí estamos llegando al cierre. Sí, señora. De nuestra programación. Yo voy dándole la bienvenida a la compañera Celeste. Sí. En contados instantes viene que Estrella del Camino con esta muchacha que nunca me acuerdo su nombre, Miriam Onchiniuk. A partir de las 21 van a escuchar música y algunas reflexiones, van a tener una comunicación telefónica con un músico y con un historietista y un profesor de artes visuales. Yo, antes de despedirme, quisiera agregar a lo que dije respecto de los incendios que están ocurriendo en el sur. Que claro, acá no le damos pelota, algunos no le dan pelota porque está ya lejos. Como cuando ocurrían las cosas que ocurrieron, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia, las cosas que ocurren en El Salvador, las cosas que ocurren en Brasil, están allá lejos. A nosotros no nos van a pasar porque están lejos, ¿no? De todos modos, yo quiero dejar un par de preguntas dando vueltas en el aire de la mosca. Una de estas preguntas sería, por ejemplo, los funcionarios que posibilitaron esto de los incendios, ¿quién los eligió? ¿Aparecieron ahí? Por arte de magia. Sí, generación espontánea. Como dije antes, conocen dónde vive cada uno de estos hijos de puta. Entonces la otra pregunta que se queda de Maduro, que ya le hice hace un rato, y no por Nicolás, que capaz que estaría bueno que estuviera allá en el sur. ¿A qué carajo esperan para echarlo a patada en el culo? Porque ya, ya sé, es como mucho a veces, ¿no? Pero ya se tuvo noticias de otros tantos incendios intencionales, y esto no es nuevo. Lo nuevo de esto es que son casi 25.000 hectáreas que no se recuperan nunca más. Un crimen. En estas 25.000 hectáreas hay animales, hay viviendas, hay personas que perdieron todo. Perdieron hasta la gana de vivir. Mucha gente vieja, grande, que no tiene la posibilidad de volver a empezar. Ni las ganas. La respuesta a esta animalada, a esta canallada, la tienen los pobladores de allá del sur y nosotros, por supuesto, acompañarnos en lo que decidan hacer. O suena el escarmiento o los incendios van a ser muchos más. Acá no van a terminar. Tantos que me parece que vamos a tener que pagar para poder mirar un charco de agua podrida allá en el sur. Me parece que si no le ponemos coto a estos negocios, a los agronegocios, a la minería a cielo abierto, si no hacemos las cosas más en serio, me parece que vamos a tener que garpar hasta para respirar. Y si no, vamos a tener que andar con un barbijo, como muchos de los... las películas. Sí, como en las películas de ciencia ficción, que ya para nosotros dejan de ser ciencia ficción para ser una ciencia de actualidad. Por mi parte, no tengo más nada para agregar. Bueno, un buen programa. Nos estamos viendo nuevamente el próximo lunes. Sí, señora. En esto que dimos por llamar Che Compañero. Hasta el lunes próximo, entonces.